Marcadores del discurso. Los marcadores del discurso sirven para unir las partes de un texto, tanto de forma escrita como oral, y pueden tener diferentes funciones. Ordenar la narración. Para empezar. En primer, en segundo, en tercer lugar. Luego, después, finalmente, por último, en último lugar, por un lado, por otro lado, por una parte, por otra parte. Para empezar, observó la escena del crimen. En segundo lugar, buscó huellas dactilares, luego habló con el mayordomo y finalmente detuvo al culpable. Explicar. Es decir, o sea, dicho de otra manera, en otras palabras, en otros términos, el malhechor acosó a la víctima durante meses. Es decir, que la persiguió por la calle, le hizo llamadas telefónicas de noche y la amenazó en repetidas ocasiones. Corregir. Mejor dicho, más bien. El ladrón no negó su crimen. Mejor dicho, confesó ante la policía y explicó cómo había realizado el robo. Crear distancia o llamar la atención. En cualquier caso, en todo caso, de cualquier manera, de cualquier forma, de cualquier modo, de todos modos, de todas formas. El asesino estaba seguro de que había cometido el crimen perfecto. De todos modos, la policía lo cogió al mes siguiente. Recapitular. En conclusión, en resumen, en suma, en definitiva, en una palabra, en pocas palabras, en resumidas cuentas, a fin de cuentas, en la confesión del asesino había algo que no convencía al joven detective. En pocas palabras, para él, su coartada carecía de verosimilitud. Subrayar. En realidad, de hecho, en el fondo, los secuestradores creían que estaban a salvo, pero en realidad la policía ya había descubierto su escondite. Concretizar. Por ejemplo, en concreto, en particular, en especial. Los ladrones querían robar todos los objetos de valor de la casa. En particular, les interesaban los objetos de oro. Facilitar la conversación. Bueno, claro, bien, vale, mira, oye, ¿verdad? ¿En serio? ¿No? Bueno, al final delató a sus compinches en el atraco. ¿En serio? ¿Y qué dijo? Mira, lo que sé seguro es que...